Pues nuevamente la radio sale a la calle para tratar de contactar con los ciudadanos que, al menos como los que en este caso nos ocupa la entrevista que a continuación vamos a hacer, se preocupan por el municipio y de una forma muy activa. Es el caso, por ejemplo, del siguiente invitado, Leonardo Rodríguez, quien ha tenido pues la gentileza de invitarnos y concedernos unos minutos. Leonardo, hombre misterioso, ¿qué hace en su vida diaria al margen de la política? ¿Se puede saber algo más de lo que es el factor humano? Bueno, por supuesto, además hago lo habitual, yo creo que hacemos todos los mortales, en este caso que tenemos familia. Yo además estrenando familia numerosa, hace poco tenía una niña y hace poco tuvimos dos gemelos que tienen 3 meses y por lo tanto pues muy atareado, con mucho trabajo en casa y con mucho trabajo en lo que es mi profesión, ¿no? Que es lo que siempre me ha dado de comer, que es mi trabajo como abogado. Tengo despacho profesional en Arrecife desde hace pues ya casi van a cumplirse 10 años y bueno, pues la verdad es que muy bien, agradecido por tener salud de mis hijos, de mi familia y mía, y pues ganándome la vida lo mejor que puedo, ¿no? Desde el punto de vista profesional, ¿no? Y después, por supuesto, la vocación que es la política. Y pues a lo que dedico el resto de los esfuerzos, pues para poner mi granito de arena dentro de lo que pueda, para hacer de este municipio un sitio mejor, ¿no? Pues ya lo escuchan, queridos oyentes, los políticos también son personas. Pero ¿por qué últimamente se habla tan mal, o se ha llegado a hablar tan mal, y es tan difícil de creer que hay vocación cuando se hace algo, cuando se hace un trabajo? Es decir, que pueda haber una persona que tenga un mínimo de valores éticos y que quiera pues lo mejor para la gente que... y su ciudad, sus compañeros, y que no siempre sea hablar de corrupción y de poner el cazo. ¿Por qué? ¿A qué ha venido este pensamiento turbio que tanto nos rodea? Y cuando antiguamente nuestros mayores nos dicen que era un auténtico orgullo para una familia decir, mi hijo es político, ¿qué ha podido pasar? Bueno, pues yo creo que ha sido el dinero, ¿no? Es el dinero el culpable de que la población pues no crea en que existan personas que se dediquen a política porque tengan vocación de ayudar, sino porque a día de hoy pues la política se ha convertido en una profesión más. Y la gente lo que hace, no la gente, alguna gente, porque no voy a pensar, ni mucho menos que yo soy el único que tiene vocación de política y de servir. En el tiempo que yo política he conocido, me he llevado sorpresas agradables y desagradables. He conocido gente que también se comparte esa misma vocación, e incluso muchas veces sacrificando tiempo de la familia, incluso empresas o el propio trabajo que tenga uno, pues a favor del tiempo de dedicarle a los demás. Pero si bien es cierto, con el boom urbanístico, con el boom del turismo en Lanzarote, pues esto se ha convertido en que había dinero para todo el mundo y la política era un recurso más, era como un trabajo. ¿Tú qué eres? Pues no eres taxista, no eres abogado, no eres camarero, sino yo soy político. Y yo creo que hay que recordar a la gente que la política no es ninguna profesión y de la política no se debería vivir. Hay una receta, yo creo, que es insalvable para quitar toda esa lacra, ¿no? Que es que la política, por lo menos a pequeña escala, ¿no? A nivel municipal, deje de ser una profesión. Es que yo no entiendo por qué todo el mundo que se dedica a política, a concejal, tiene que tener un sueldo elevadísimo. No entiendo cómo puede haber 12 liberados en un ayuntamiento de 14.000 habitantes. ¿Por qué hay 10 concejales cobrando 3.000 euros? ¿Por qué hay un concejal para sacar a la Virgen del Carmen? ¿Usted cree que es normal que en un municipio donde hay más de 1.000 parados se le paga a un concejal 3.000 euros por decir la Virgen del Carmen va por un sitio y va por el otro, cuando eso lo han hecho los vecinos? Es un ejemplo, ¿no? Y sí que el político, por supuesto, no tiene que estar pagado, sufragado, pero eso de que se haya convertido en... Yo, ¿no? Bueno, para conseguir un trabajo, no hace falta. Me meto unas listas, salgo de concejal y me ponen 3.000 euros. Pues claro, al final, el vecino, pues ¿qué va a pensar? Pues lo que piensa en este municipio, que no vota ni siquiera ni el 50% de la población. El 50% de los votantes ni siquiera va a las urnas a votar. Pues ¿por qué no? Pues porque está cansado, Y pues está aburrido y al final hay una desconfianza, yo creo, genérica de todos, ¿no? Y al final, pues todos pagamos los platos rotos, es decir, ya da igual el que tenga vocación, el que no, el que cobre, el que no cobre, ya da igual para la gente, todos los políticos son iguales y tenemos que salvar, pues, esa. ¿Cómo lo hacemos? Pues, desde mi humilde opinión, o por lo menos desde el grupo de personas, desde el que soy portavoz del Comité Local de Coalición Canel, lo que hacemos es intentar hacer las formas distintas, ¿no? Tanto cuando estamos gobernando como ahora cuando estamos en la oposición, ¿no? Habrá pues que dignificar un poco, aunque lleve tiempo, esta labor tan, tan noble, ¿no? Sin embargo, usted en su caso reúne más que suficientes conocimientos de leyes. ¿Quiere esto decir que, bueno, este enigma, ¿no?, de por qué cualquiera se mete en esas listas, ¿no? ¿Por qué no hay una selección? Porque al final, dime con quién andas y te diré quién eres. Un poco la labor final de todo proyecto viene un poco en tanto los conocimientos que tienes y la preparación. Ya, pero de todas formas, y ahí hay, sí, a todos nos gustaría, yo creo que es un debate que está en la calle, el hecho de que, bueno, ¿por qué los políticos no tienen la preparación que deben? ¿O por qué puede ir cualquiera? Pero en cierta forma también es parte de la democracia. Los políticos al final pueden ser un reflejo de lo que la gente quiere, sí, porque a los políticos se les elige cada 4 años, entonces si la gente quisiera, cada 4 años podrían cambiar. El problema es que algunos de los políticos que cogen el sillón articulan una serie de medidas para quedarse en él, y una de esas medidas es conseguir que vayan poca gente a votar. Es decir, porque cuanta menos gente va a votar, más asegurado tiene el sillón del que está gobernando. Porque los de él van a ir a votar seguro. Es decir, del que está gobernando y el que utiliza malas artes, van a votar, sus votantes seguramente acudirán. Y cuanto menos votantes acudan, que estén disconformes con su política, pues más concejales saca. Es decir, eso es una receta que en el municipio de Yaiza además funciona a la perfección. Fíjense que actualmente pues el grupo de gobierno que tiene la alcaldesa elegida pertenece a un partido que sacó un 33% de los votos, Coalición Canaria sacó un 30%, estamos a 3 puntos, son 100 y pico votos, lo elige de los 14.000 habitantes, de los 14.000 habitantes de Yaiza, lo han elegido 1.200. En votantes a lo mejor estamos hablando de 7.000, estamos hablando de un porcentaje que de una población de 14.000, solo el 13 o el 14% ha elegido a la alcaldesa de su pueblo. Así que a lo mejor tiene al 85% en contra. Pero claro, como le digo, la mayor parte de la gente, por desgracia, y a lo mejor por culpa seguramente de los propios políticos, como dije antes, de esa estrategia que utilizan para que la gente no vaya a votar, pues claro, pues al final gobierna una minoría de la minoría. Y le digo, le habla incluso uno que se presentó a las elecciones, que tiene el 30% de los votos, pero que reconozco que ese 30% no es real, ni el 33% del partido que está gobernando Yaiza, porque no representa a la mayoría. Representa al 30% del 50% que va a votar. Y el otro 50% no va a votar en mayor medida porque está disconforme, porque está enfadado. Entonces, nuestro esfuerzo es decirle a esa gente, mire, si usted no va a votar, a quien va a beneficiar es a quien está haciendo las cosas mal. Surgen muchas preguntas con respecto a este tema, ¿no? Es un tanto sucio, un tanto problemático, da que pensar. ¿Falla la campaña electoral? ¿Falla que en tiempos de abundancia y de prosperidad lo menos importante era ir a votar? Mientras yo tenga, tú tengas, él tenga, lo suficiente para vivir, ¿qué más da? Lo que cambien no repercute. Sin embargo, hablamos ahora de tiempos complicados y tiempos totalmente diferentes. La crisis tratará de acercar y tratará de, tanto a mucha gente refugiándose en la religión, como hemos visto incluso, ¿no?, que hay gente que busca esperanza por la situación que está viviendo, como a lo mejor para participar más en este tipo de, o bien asociaciones, porque hablábamos antes de la entrevista también, y voy a formular la pregunta por ahí, que se quejaba usted un poquito de ese silencio. Antes había más asociaciones, plataformas, más personas, tal vez más unión. Hoy hay más silencio. Bueno, yo creo que el silencio no es bueno, y lo he dicho, lo estábamos comentando antes en la entrevista, y decían, yo preguntaba, ¿pero qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? ¿Qué quejas hay? qué se está diciendo en la calle sobre temas que preocupan, como la guardería o ciertas cosas que no están completamente paralizadas. No escucho una crítica, ¿no? Por nuestra parte, por la parte de Coalición Canaria, nosotros pues seguimos ahí, estando en la oposición, y nuestra labor ahora es hacer proponer cosas como estamos proponiendo en los plenos municipales, a los cuales pueden acudir la población. Si bien es cierto, claro, cuando los plenos antes se celebraban por la tarde, para facilitar que la gente fuera, ahora el grupo de gobierno de 10 liberados, entonces si tienen gente o no, lo ponen por las mañanas para no tener que ir a trabajar por la tarde y para que la gente no pueda asistir al pleno, pues por ejemplo, en este caso vamos al pleno, proponemos y la población pues no se puede enterar, ¿no? De lo que está pasando. Y con esto lo que quiero es unir a que yo creo que es parte de culpa de esa falta de información, ¿no? En que al final pues la gente no le llegue realmente lo que está pasando y no se movilice, porque yo sí que creo que la gente está enfadada. Yo sí que creo que la gente lo está pasando mal y que sí que creo profundamente que están esperando que alguien coja el toro por los cuernos, que existan, sean asociaciones, sean partidos políticos, ahí se movilice y diga, no, mire, esto se acabó, esto no puede ser. Deberíamos estar nadando en la abundancia y estamos pasando miserias. Hay más de 1,000 familias que tienen paro en Yaiza y todo el mundo que viene aquí habla maravillas de este municipio, de por dónde se está yendo el dinero. Entonces yo creo que sí que ese debate está en la calle, y creo, pero falta esa unión, falta esa información a la gente que dé ese derecho a la gente a asociarse, unirse, reivindicar y protestar, ¿no? Yo, antes lo comentamos, cuando estaba gobernando, tuve la suerte de tener muchísimas reuniones con asociaciones, con grupos de vecinos, enfadados por diferentes situaciones, porque, por ejemplo, el abandono que han tenido siempre, no ahora, siempre, en los planes parciales en Playa Blanca, que es uno de los problemas de los más graves que tiene Playa Blanca, por no decir el más grave. Y trabajamos y veíamos que la calle pues estaba reivindicando. Yo creo que eso no se debe perder, ¿no? Yo creo que la gente, el pulso de la gente es importante. Hemos visto el pulso que le ha ganado la gente con las hamacas, de las famosas hamacas de papagayo. El grupo de gobierno quería hacer algo y la población de Lanzarote dijo no y no se ha hecho. Sí, eso es un reflejo, ¿no? Por eso le decía Leonardo que tal vez antes, por épocas de prosperidad, pues igual la población no era tan activa, no protestaba tanto, como pues a lo mejor desinterés, enfado, etcétera. Pienso que la crisis va a ayudar a que tomemos ese contacto, ¿no? Y todos más unidos, y esta radio tiene esa misión también de informar, formar y entretener, que es una de las cosas más importantes. Damos un breve repaso a la actualidad política, porque supongo que habrán quedado muchísimas cosas por hacer a medio terminar, y yo creo que usted también siente cierta tristeza o a lo mejor cierta impotencia. Se hubiera hecho mejor las cosas. ¿Qué nos quedó en el tintero? Bueno, nos quedaron muchísimas cosas. Coalición Canaria estuvo gobernando a pleno rendimiento 17 meses, y en 17 meses se invirtieron en este municipio 11 millones y medio de euros. 11 millones y medio de euros en 17 meses. Alguna gente dice, bueno, ¿y los 11 millones lo puso el ayuntamiento? No, por supuesto que no. El mérito además está en que el ayuntamiento no puso poquísimo dinero en esos 11 millones. Lo que se hicieron fue canalizar subvenciones que venían de otros sitios, que venían del plan, famoso plan Zapatero, que la gente llamaba. Se hizo con subvenciones del Consejo Insular de Aguas, como el cambio de la tubería, el derribo del aljibe de Playa Blanca, es decir, los comedores escolares de Yaiza y de Playa Blanca, que a día de hoy no solamente se construyeron, sino que se pusieron a funcionar. Ustedes saben, escuchan que hay sitios que construyen pues edificios públicos y después, para arrancarlos y para que eso genere una actividad, pues tardan años. Nosotros en 17 meses se planificó, se buscó el dinero, se construyó y se dieron de comer a los niños, ¿no? Entonces, la verdad es que, y ahí las obras están, ¿no? Y no es mérito ni mucho menos ni mío, y ni solamente del grupo de gobierno, no solamente del grupo de gobierno, sino de técnicos, de la gente, del vecino, que también pidió, reivindicó. Le digo que es tan importante la labor del político como la labor de esa asociación. Yo me acuerdo las reuniones que teníamos en los colegios, donde la gente reivindicaba, los padres, los comedores, y toda esa iniciativa es lo que al final se traslada en que el político, si es meramente apañado y tiene dos dedos de frente, que se ponga las pilas y diga, esto hay que hacerlo porque, como estamos diciendo antes, porque me comen, ¿sí? Porque es que si no me juego el sitio. Entonces, eso es lo que yo ahora digo, noto una parálisis absoluta. En el tintero quedó una de las obras, quedaron muchas cosas, pero una de las obras importantísimas que nosotros nos comprometimos en nuestro programa electoral, que pocas veces uno tiene la oportunidad de cumplir obras tan importantes como era la guardería municipal, una guardería municipal que está se construyó al lado del colegio de Playa Blanca, al lado del comedor, una guardería hecha con todo el lujo de detalles, preparado para que estuviera unas cámaras de vigilancia para que los padres podían ver a sus hijos por internet, con comedor, con aulas de para niños con problemas, con acceso para discapacitados, con una zona de huerta ecológica para que los niños vieran cómo se cultiva así. Un proyecto de 600.000 euros y 100 millones de antiguas pesetas, que tenía periodo de finalización antes de terminar nuestra legislatura. Y es cierto, hubo que hacer unas modificaciones, porque siempre las obras surgen, y tenían como plazo de vencimiento agosto del 2011. Agosto del 2011 para empezar a funcionar la guardería. Y estamos en 2013, y yo no he visto que la guardería empiece a funcionar. Incluso he visto que ni siquiera la huerta ecológica, lo que han hecho en vez de tener tierra vegetal, han echado pues escombro y tegue, que no sirve para que crezca. Sí, hay una serie de cosas que a nosotros pues sí, pues nos entristece, nos enfada, porque al final el vecino va a ser el perjudicado, no el político que ideó eso, que trabajamos en eso, que también, sino sobre todo el vecino, que tiene sus hijos de 5 meses, 6 meses, 1 año, y que no puede disfrutar de una guardería a buen precio y de mucha calidad, ¿no? Es lamentable, ¿no?, haber luchado tanto por un proyecto, sacarlo a la luz y que esté parado. Algunos, permítanme decir, las malas lenguas, vienen a algún comentario que se ha escuchado ahí, que es muy parecido a lo que hay al lado del Gran Hotel, el Islote La Fermina, puede ser. Hay unas instalaciones ahí que se construyó y quedó todo abandonado. Las malas lenguas dicen, con la guardería va a pasar lo mismo. Bueno, pues le digo que esperemos que no, pero el dinero vino y se ingresó en las arcas del ayuntamiento. Eso se lo puedo asegurar. 100 millones de antiguos, 600.000 euros. Y la guardería era lo que costaba y tenía que estar en funcionamiento hace año y pico y no lo está. Y yo lo que digo es que, ¿cómo es posible que dejándole a un grupo de gobierno de 10 concejales una obra a falta de 2 meses de su terminación, cómo es posible que eso no esté funcionando, si no al mes, a los 3, a los 4, a los 6, pero que haya pasado 1 año y medio y que no hayan hecho absolutamente nada? Nos parece, pues, no, me entristece, porque al final le digo que es el vecino el perjudicado, ¿no? Una obra tan importante, yo creo que tantísima falta hace ahora en los tiempos de crisis que estamos pasando, ¿no? Hablaba de escombros en un huerto. Defina el huerto y en qué sitio está ubicado. No, vamos a ver, todo esto son dos cosas, porque la verdad es que la falta de cariño, de mimo, que se pone habitualmente, que se pone en los últimos tiempos con las cosas, con la cosa pública, ¿no? Es increíble. Es un pequeño detalle que lleva mucho. Si uno hace un huerto y en vez de ponerle tierra vegetal, pues pone escombros, pues en ese huerto no va a crecer nada. Eso es en la guardería. Pero en la entrada de Playa Blanca, que cuando estuvo Coalición Canaria, se hicieron unos jardines de embellecimiento, es la mediana que hay, la parte que hay entre la carretera nueva y la carretera 10. Empezamos con el dinero que teníamos a hacer los jardines, hasta lo que nos diera. Y cada año pues pensábamos hacer un poco, ¿no? Bueno, pues se hizo pensando en que Playa Blanca necesitaba una entrada como se merece, ¿no? Una zona turística, y lo que hace el nuevo grupo de gobierno es que entra, y no es que no haga los jardines, no es que no haga nada, no es que es peor, es que llena toda la entrada de escombros. Yo sé que esos escombros, como tienen un color muy parecido a lo que es la tierra... Se lo voy a preguntar yo, Leonardo, ¿no? ¿Será que es el rofe o picón de color rojizo? ¿No es eso? No. Eso es lo que se conoce como tegue, piedra de arena, tierra de relleno, lo que se saca de cualquier sótano que se vaya a hacer o cualquier obra que se vaya a hacer en Playa Blanca, que hay que depositarlo en otro sitio. Lo que pasa es que la obra una gran obra que se estaba haciendo seguramente pues en Playa Blanca, en vez de ir a tirarlo a Sonsamas o a cualquier sitio, pues el ayuntamiento, supongo que será el ayuntamiento o alguien, le digo yo, porque no creo que nadie le dé permiso para tirar eso en medio de las dos carreteras, es decir, arriba de esa tierra que uno ve a la entrada de Playa Blanca. Eso no es tierra vegetal, eso es tegue, escombro, relleno, como le queramos llamar, pero ahí no crece ni la mala hierba, sino la mala hierba crece ahí. Y lo que pueden hacer es, pues como cuando hacen las cosas, las chapuzas, que han hecho muchas en Lanzarote, lo extienden, le echan un poquito de rofe, plantan cuatro cosas, eso sí, con el tiempo vemos que esas plantas no crecen. Como por ejemplo las palmeras de la rotonda de entrada. ¿Usted no ve que ya casi están más grandes las que plantamos cuando estaba Coalición Canaria en la mediana que la de la rotonda, que llevan 20 años plantadas? Pues porque esas palmeras están arriba de escombros. Entonces arriba de escombros pues no hay planta ni hierba que crezca. Y si alguien discute esto, yo reto al que puso o al grupo de gobierno que ponga ese material en el jardín de su casa. Es decir, en el jardín de su casa, que quite la tierra que tenga y que ponga los escombros que echaron ahí para ver si lo quieren. Es decir, entonces, eso es algo que se ve, que está a la entrada de la zona turística, que no es que no hayan hecho nada, sino que es que han tirado escombros, bueno, hasta tal punto que lo tiraron los escombros encima de los barrancos. Y nosotros, con el peligro que corría que el agua no fuera por el cauce del barranco y se fuera a los jardines que se habían construido nuevos y se destrozaran, tuvimos que presentar una denuncia en el Consejo Insular de Aguas. Entonces el Consejo Insular de Aguas mandó una pala mecánica y desatascó todo el barranco que hay para que las aguas no se volcaran en los jardines nuevos. Es decir, que casi rompen hasta lo que estaba hecho. Es decir, es una mezcla entre ruindad y torpeza, ¿no? Es entre hacer las cosas mal y después a ver si pasa alguna cosa y ya rompemos el jardín que estaba hecho y decimos que mira, lo ves que mal lo hicieron, que ni siquiera se canalizaron las aguas, ¿no? Y eso es, le digo, la entrada de Playa Blanca, ¿no? A mano derecha si van por la carretera nueva o a mano izquierda si van por la vieja. Esto conduce a hacer una de las últimas preguntas. Es decir, con toda esta información, convenimos entonces en que tal vez la triple P, Partido Popular, PNL y PIL, que están gobernando ahora mismo, no estén tan preparados como pensábamos, ¿no? Es decir, igual hay gente que no tendría que estar ahí. Pues es que entre torpeza y chapuza. Yo creo que al final en la política yo creo que a uno lo recuerdan no por las cosas que dice. Ya puede tener uno el mejor pico del mundo y hablar en la radio 20 años. Que a uno no lo van a recordar por lo que ha dicho, a uno lo van a recordar por lo que ha hecho o por lo que ha dejado de hacer. Yo me gustaría que algún vecino de este municipio me dijera alguna cosa que haya hecho el grupo de gobierno de 10 concejales liberados, cobrando sueldazos, ¿qué han hecho esos señores en año y medio que llevan gobernando? Se llevan lo mismo que gobernó Coalición Canaria cuando estuvo pues 17 meses, pues casi un poquito más, lleva ya el actual grupo de gobierno. ¿Qué ha hecho? ¿Para qué le vale al vecino pagarle el sueldo, que son casi 700.000 euros al año, a esos 10 señores? ¿Qué beneficio? ¿En qué se beneficia? ¿Qué se está moviendo o qué se está consiguiendo? Pues yo creo que absolutamente nada. Por no tener, no tienen ni presupuesto del año pasado. ¿Sabe que las instituciones aprueban los presupuestos antes de que venga el año? Por ejemplo, 2013, las instituciones lo aprueban o a principios de 2013 o incluso a finales de 2012. Bueno, pues el Ayuntamiento de Yaiza, esto es algo de verdad exclusivo en toda España. No tienen los presupuestos aprobados ni los del año anterior. Sí, el Ayuntamiento de Yaiza, el último presupuesto que aprobó, lo aprobó Coalición Canaria en marzo del 2011. Estamos en el 2013, ¿eh? Sí, y no tienen ni presupuesto. Entonces, y la gente dice, bueno, un presupuesto. Es que el presupuesto es la base, por supuesto, lo que nos dice, en qué nos vamos a invertir, en qué se va, si para que exista un mínimo orden, porque entonces para qué uno está en el ayuntamiento, para sentarse allí, cobrar la nómina, ponerse corbata cuando llega a las procesiones. No, hombre, no, él se está para algo más. Y le digo, un ayuntamiento que ni siquiera tiene presupuesto, no de este año, ni del año anterior, pues claro, porque es que no han hecho nada, es que ni han querido, ni han podido, y hay una dejadez. Yo creo que la gente de este municipio no se merece, ¿eh? Yo creo que nadie se merece eso, ni sus votantes, ni sus no votantes, porque aquí, al final, los perjudicados somos todos iguales, ¿no? Está claro, queda claro, que, y volviendo un poco al origen de la pregunta, que por las obras, el reconocimiento viene por las obras, ¿no? Y también cuando elige la minoría de una minoría, da mucho que hablar. Terminaríamos con tres últimas preguntas, y de forma simple y sencilla. Bueno, hablamos de la guardería, nos queda el Parque Mediterráneo y el tan esperado puerto? Bueno, son dos obras distintas. En cuanto al Parque Mediterráneo, pues a nosotros nos gustaría saber por qué se ha retrasado tantísimo, ¿no? Es algo que la alcaldesa guarda, yo creo que de una forma un tanto oscura, ¿no? Leonardo, expliquémosle a los oyentes, tal vez que no sepan, ¿en qué consistía el parque? Sí, el parque fue planificado allá por el año 2008-2009, si no me equivoco. Incluso después, cuando Coalición Canaria gobernó en solitario, Ángel Domínguez era el alcalde, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el comienzo de la realización de las obras, pero a día de hoy se anuncian y nunca se comienzan, ¿no? Vamos a ver lo que pasa y vamos a ver si finalmente pues se realiza una obra, ¿no? Que como obra pues puede ser importante para Playa Blanca y que seguramente pues que los vecinos están deseosos de aprovechar una inversión que, le digo, viene ya de hace 4 años, ha pasado por publicaciones, ha licitado, ha volvido para atrás. No lo sé, a lo mejor la alcaldesa tendrá que explicar qué es lo que hay de oscuro en esa obra y por qué no sale hacia adelante, ¿no? Y después, en cuanto a lo del puerto no es ni para una entrevista de una hora ni de dos, para lo del puerto es para hacer una enciclopedia, porque el puerto de Playa Blanca podría ser una obra tan necesaria, que diera un impulso tan grande a Playa Blanca y que no sale a la luz después de tantísimos años. Pues yo creo, y después de haber estado gobernando en la oposición, haber tenido contacto pues con los partidos que gobernaban en Canarias, en el Cabildo, ¿sí?, de donde todos aquellas instituciones responsables de que ese muelle pues no se haya hecho, yo lo que pienso a día de hoy, a lo mejor me equivoco, es que hay tantísimos intereses para que ese muelle no se haga. ¿Pero por qué? Si beneficiaría al comercio y... No, mire, por ejemplo, vamos a tenernos simplemente a un punto de vista que solamente que hay más intereses en contra, ¿no? Pero uno de ellos, que además fue público, enviaron una carta personal, el PIL envió una carta personal antes de las elecciones diciendo que el muelle de Playa Blanca no podría hacer sombra nunca al muelle de Arrecife. Y eso venía firmado, si eso no fue una crítica que Coalición Canaria hizo, no, eso fue que el propio PIL envió una carta firmada diciendo que las pretensiones de Coalición Canaria de hacer un muelle que atrajera a los cruceros, un muelle que atrajera a los turistas, que eso eran pretensiones que iban más allá de lo que tenía que ser Playa Blanca, que intentábamos eclipsar Arrecife. Y esa nota de prensa salió en los periódicos. Y además salió en los periódicos, nosotros se la enseñamos, le decimos, mire, esto es lo que piensa uno de los partidos que están ya ahí y que se presenta a las elecciones. Pues, le digo, esa es una de las posturas de los intereses claros para que el muelle no se haga. Y le digo, no es porque lo diga yo, es porque lo han dicho ellos en un comunicado hace apenas año y medio antes de las elecciones, diciendo que no querían que el muelle de Playa Blanca eclipsara el de Arrecife. Y así, siempre, el dinero viene de fuera, ¿cierto? Y desde fuera nos han maltratado a Yaiza y a Lanzarote. Pero claro, si cuentan con el beneplácito y con la complicidad de algunos, no de todos, pero de algunos, de los políticos, partidos, instituciones, siempre encuentran a alguien o a un grupo de gente que apoya el poner un traspié a ese muelle, ¿no?, la construcción de ese muelle. Siempre han encontrado desde fuera alguien que haga piña con ellos para oponerse a que el muelle se construya. A día de hoy, y termino con el tema del muelle, cuando nosotros estábamos, del muelle se hablaba día sí, día también. Porque nosotros, por lo menos, y además fuimos bastante agresivos y bastante bruscos con nuestros compañeros de Coalición Canaria, en el gobierno de Canarias, para conseguir ese muelle. Si nosotros no teníamos un pero, es decir, queremos el muelle que quiere la sociedad, que quiere la gente, que quiere la cofradía, que quiere las navieras, que hay un acuerdo con todo el mundo y no vamos a esperar ni un minuto más. Pero ahora lo que noto es, pues como siempre, silencio. Y eso sí, si se hace, pues que se haga, no se haga, si no se puede ser como el que quiere la gente, bueno, que se haga un poco peor, que tampoco pasa nada. Es decir, aceptando como siempre, aceptando la chapuza, ¿no? Aceptando el, bueno, que se haga, porque bueno, entonces nosotros con eso no tragábamos. Queríamos, ¿no? El que corresponde, el que tiene que ser, ¿no? No queremos ningún muelle a medio camino, ¿no? La historia del Muelle Blanca es de las historias más tristes que pudo haber en política, yo creo que insular, ¿no? Porque le digo, es una obra que daría un vuelco a Playa Blanca, que sí, estaríamos en crisis, pero de otra forma, ¿no? Dos cosas, a ver si me acuerdo de la segunda. La primera sería que es extraño porque la alcaldesa, la Larisa Cuñar, una vez declaraba a esta misma emisora que tenía muchísima fe en que el municipio de Yaiza fuese el motor, lo cual parece así un poco el motor de la isla. Bueno, pues era una exageración. Pues parece que no, que tiene base y tiene fundamento. Ahora empiezo a entender que ese muelle hubiese ayudado mucho. Sí, la segunda pregunta, que va incluida también en la primera, es que hubo como dos versiones, como dos maquetas, como dos proyectos. Uno que era un muelle de menores dimensiones y el otro que podría albergar a un mayor número de cruceros e incluso que tenía una especie de... Perdóneme, don Leonardo, que los que somos de interior no tenemos argot suficiente para hablar de términos de marítimos, ¿no? Pero es como un brazo, una especie de dique, para que las olas del Naviera Armas o del Fred Olsen no lleguen a la playa y no molesten incluso pues, a los chavales que están practicando lucha en la playa. Entonces, resumiendo, qué extraño que la alcaldesa reconozca, por un lado, que podemos ser el municipio motor de Lanzarote y, dos, ¿por qué tratar de hacer una construcción, una obra de menor categoría? Pues lo de la obra de menor categoría viene por, como le dije, muchas veces el gobierno de Canarias, donde venga el dinero, encuentra la complicidad en algún gobernante, pues o poco ambicioso, o porque realmente lo que quiere es que se haga cualquier cosa para cortar la cinta de inauguración y de yo hice el muelle, ¿no? Entonces, ¿cómo es más fácil? Bueno, pues si cuesta en vez de 30 millones, 15 millones. Si en vez de para cruceros, solamente para las navieras. Y así se hace. Venga, pues hágalo usted así, así de mal. ¿Qué pasa? Cuando estaba la coalición canaria, nosotros no permitíamos que se hicieran esas chapuzas. Y no se los permitíamos, en primer lugar, a la propia coalición canaria que gobernaba y gobierna en el gobierno de Canarias. Nosotros decíamos, no, mire, el muelle de Playa Blanca tiene que pasar por una mejoría del que tenemos actualmente. Si no puede hacer otra chapuza más, si otra igual, un poco más fuera del mar, es decir, no lo concebíamos. Tenía su muelle pensando en el futuro, con posible ampliación y que resolviera los problemas que la actual tiene, como por ejemplo el oleaje en la playa de Playa Blanca, que es uno de los problemas que hay actualmente, la entrada y salida de los barcos de pesca y barcos deportivos del muelle, que diera una oferta turística y pesquera a la vez en lo que hoy es el refugio pesquero, porque aquello se construyó, el actual muelle, no para ir hasta Fuerteventura, no para el pasaje, el transporte de pasajeros a Fuerteventura, sino para hacer un refugio pesquero, sí, para dejarlo exclusivamente así, y construir un muelle a la parte derecha, no mirando al mar, lo que viene a ser hacia el oeste, pues para albergar un transporte de pasajeros a Fuerteventura con totales garantías de seguridad. ¿Y por qué no? También para albergar la llegada de pequeños cruceros o de cruceros de menor calado que puedan llegar a Playa Blanca, que ese sería el desahogo conocido por todos los comerciantes de la zona. ¿Y qué pasa? Que en ese proyecto, que tampoco es tan ambicioso, que no queremos hacer un muelle como los mármoles, ni mucho menos, sino simplemente un muelle con vistas turísticas y atractivo. Bueno, pues ahí están las diferencias de criterio. Los actuales gobernantes no quieren un muelle pequeño, quieren un muelle donde no vengan cruceros, quieren un muelle donde lo que tenemos y nada más. Y lo que nosotros pretendíamos es tener un poco más, pero es que, y que pues le digo, sobre todo los pequeños cruceros, pues podrían estar en Playa Blanca. Y ese es el choque de ideas, ¿no? ¿Cómo defienden? Y al decir esto, uno puede pensar, ¿y cómo es posible que ellos defiendan esa idea? ¿Quién puede estar a favor de pedir menos para Playa Blanca? ¿Quién puede estar a favor de renunciar a los cruceros? Pues ellos tienen el argumento de decir, no, es que ese nunca lo van a hacer. Vamos a hacer la chapuza, que ese sí no la hacen antes. Pero es que la verdad, y dicen eso a boca llena, no se cortan un pelo, ¿eh? No se cortan un pelo al decirle eso al vecino, porque el vecino me lo ha dicho a mí. No, Leonardo, mira, es que ese muelle que nosotros queremos y que es el bueno, ese mejor no vamos a luchar por él porque no se va a hacer. Mejor hacemos el que dice la alcaldesa, que ese seguro que nos dan el dinero para hacerlo mañana mismo. Hombre, por supuesto, nos dan el dinero. Claro, Díganselo a los señores de Fuerteventura, de Corralejo, el muelle que están haciendo, lo cual, vamos, me parece estupendamente, donde caben cruceros y caben de todo, o el que están haciendo, el que van a hacer el Puerto de la Cruz, o el que van a hacer el resto de Canarias. Claro, pues, a los que están fuera de Lanzarote les interesa, pues, cada uno barrer para su casa y llevar el dinero para su isla, sin dar cuenta con el beneplácito de alcaldesa como la que tenemos en Yaiza, que se conforma con las migajas y con cortar la cinta de inauguración de un muelle que no sirve para nada. Bueno, pues esa es la lucha, la hemos tenido ahora con la alcaldesa que lleva 2 años, pero es que en anteriores ocasiones, en los últimos 20, siempre cuando no fue en el ayuntamiento, encontraron a alguien en el cabildo, cuando no encontraron a alguien de alguna asociación, cuando no encontraron... Siempre desde fuera se ha encontrado a alguien en esta isla o en este municipio que vaya en contra de lo lógico, de lo normal y de lo de, oye, vamos a hacer piña, vamos a luchar, vamos a traer las inversiones para nuestra tierra y después nos peleamos por lo que sea, por otras cosas, pero vamos a traer las perritas para hacer el muelle. Bueno, pues aquí, y a día de hoy, yo solo vivo en primera persona, la discusión es esa. Unos queremos un muelle un poco más ambicioso del que tenemos y otros quieren hacer una yabusa que se gasten 10 o 12 millones de euros en hormigón, en hacer hormigón, echarlo un poco más hacia el mar y tener los mismos problemas. Tener el mismo oleaje en la playa, tener el mismo, las dos, solamente operando 2 navieras, no pudiendo venir cruceros, y nosotros, eso no es progreso para nuestra tierra. Eso no va a repercutir en nada en Playa Blanca. Y como le digo, es que lo que no logramos entender es cómo es posible que quieran repetir el mismo error con el actual muelle, que no es un muelle que se construyó como refugio pesquero, y que ahora sí que hace falta un muelle, porque eso mueve casi 1 millón de pasajeros entre Lanzarote y Fuerteventura, que cuando venían los cruceros, pregúntale a los comerciantes lo que facturaban los comercios de Playa Blanca, cuando venían los cruceros, que facturaban 20 veces más de lo que facturan a día de hoy, y que lo tenemos ahí, y que resulta que somos los políticos, no los de fuera, que no nos mandan el dinero. No, no, los del municipio de Yaiza, algunos, que luchan para que ese muelle no se haga de esa forma, sino que se haga de otra, que es más fácil, que es más rápido y que seguro que se hace, ¿no? Claro, si es que las chapuzas a bajo precio, pues claro, se hacen rapidísimo y mal, y por desgracia mal. Pero bueno, le digo que lo del muelle, esperemos que la actitud o encontrar alguna vez políticos que se quiten la chaqueta política, que se quiten todos los prejuicios y que luchen por esta tierra para tener el muelle que Playa Blanca necesita, ¿no? Entonces convenimos en que usted cree que podríamos ser motor de Lanzarote. No le cabe duda. Hombre, si no la principal economía, yo creo que la economía de más calidad, ¿no? La que dé un trabajo de mejor calidad, la que dé una oferta turística de mejor calidad. Tenemos las garantías. El municipio de Yaiza es una maravilla. Tenemos dentro de Lanzarote las zonas más protegidas, el mayor número de metros cuadrados protegidos de toda la isla. Está en el municipio de Yaiza, el Parque Nacional de Timanfaya, Natural de los Hachens, Natural de los Volcanes, zonas de como las de Danubio, el Golfo. Así. Tenemos tantísimo por enseñar que a poquito que pongamos las medidas para que vengan, por ejemplo, el muelle, las medidas para que vengan a conocernos, pues es que tenemos el escaparate cerca de casa. Siempre lo he dicho, yo creo que a una casa cuando uno entra, a uno lo reciben, al visitante lo recibe a uno por el recibidor y por el salón. A nadie le entramos por el garaje. Y Playa Blanca es el recibidor de una de las zonas más bonitas que tiene la isla de Lanzarote. Creo que es lo mejor que puede ver un visitante cuando viene un crucero, tener las playas de Papagayo a vista, tener los comercios, los restaurantes, que simplemente bajarte del barco y cenar y volver, o almorzar y volver al barco, sí. Ese lujo no lo hay en casi ningún sitio de Europa, ¿no? Pues lo tenemos ahí, pero claro, como tenemos algunos políticos que se empeñan en sacar sus propios intereses, sus propias cosas y sus propios negocios, pues bueno, pues eso, pues ahí seguimos esperando, pues los vecinos y comerciantes de la zona, pues hasta que exista, pues yo qué sé, pues otro talante, ¿no? Otra gente que luche por eso. Es usted un enamorado de su tierra, ¿eh? Lo proyecta perfectamente bien, ¿eh? Bueno, yo creo que sí que soy enamorado en tierra, y yo creo que hay que estarlo, no por el mero hecho de uno dedicarse a la política, sino por el vivir aquí. Sí, yo creo que tenemos un lujo de isla y de sitio, y que creo que todos tenemos la obligación de aportar nuestro granito de arena. No estando a lo mejor en política en primera línea, pero sí que creo que no nos podemos quedar tranquilos, nadie en su casa, cuando podemos estar nadando en la abundancia, no solamente de dinero, sino de bienestar y demás, y lo estamos y lo están pasando, ¿no? Porque uno, gracias a Dios, tiene trabajo, pero lo están pasando tan mal, tantísimas familias pasándolo tan mal, viviendo casi en la miseria, algunos y otros en la miseria, con desahucio, la gente perdiendo las casas. Es decir, ¿cómo es posible que en nuestra tierra, que lo tenemos todo, nos esté pasando esto? Y ahí tenemos gran culpa, grandísima culpa, y me voy a incluir a mí, por supuesto, los políticos. Yo llevo poco en esto y he gobernado poco, pero vamos a hablar en plural y creo que tenemos que cambiar. Hay que cambiar y hay que dar un cambio radical. Y eso empieza por la acción social, eso empieza por la acción ciudadana, que es la que le hace poner las pilas a los políticos. Yo no quisiera que los oyentes ofendieran, no es un tirón de orejas, pero recuerdo una vez en una ponencia, en una conferencia, un señor italiano, que supongo que tenía mucho conocimiento en política, hablaba de los ciudadanos que tenían que ser más activos, debían de estar más cerca del ayuntamiento, con sus propuestas, con sus sugerencias, a veces también con sus quejas, con sus reclamaciones, ayudaban a mejorar. Yo pienso, y por eso os lo decía antes, que en épocas de prosperidad pues era como que todo estaba muy desatendido, el ayuntamiento es otro mundo. Ahora, con esta crisis y la situación que usted acaba de describir, tengo mucha fe y estoy casi convencido de que los próximos, ya no digo años, meses, los ciudadanos se van a dar cuenta de que las cosas se pueden mejorar, de que las cosas se pueden cambiar y va a volver a retomarse ese valor de asociativo, de cooperación. Yo creo que vamos en esa línea. ¿Le parece acertado? Sí, yo creo que en manos de la gente está el futuro de este municipio, porque si yo creo que si la gente reivindica y todos, le digo, aportamos nuestro granito de arena, esté quien esté gobernando, esté quien esté, se tiene que poner las pilas o ponerse en su casa, porque eso de ganar 3.000 euros por estar tomando café, creo que tampoco sea muy justo, ¿no? Pues ahí lo dejamos, don Leonardo. Muchísimas gracias por recibirnos, por su tiempo, y volveremos a vernos en este mismo medio. Nada, gracias a ustedes. Ya saben que mi casa está abierta siempre y para lo que quieran.